Jodío, jodío, siempre la pasa jodío. El hombre con dos mujeres vive y termina jodío. Jodío, jodío, siempre la pasa jodío. El hombre con dos mujeres vive y termina jodío. Cuando recibe la plata, se la vende por tres. La esposa se la malgasta, ya usted sabe para qué. Pa' que no le quede nada y le lleva a la otra mujer. Jodío, jodío, siempre la pasa jodío. El hombre con dos mujeres vive y termina jodido. Jodido, jodido, siempre la pasa jodido. El hombre con dos mujeres vive y termina jodido. Llega donde la quería, esta no se queda atrás. Te dice tiene tres días, no viene ni manda nada. Pasó mejor te retira que hay otros que brindan más. Jodido, jodido, siempre la pasa jodido. El hombre con dos mujeres vive y termina jodido. Hey. Jodío, jodío,